Muy buenas tardes, Chile. Chiloé, Vasco, perdón. Hola, hola, hola. Roca. Roca. Es que Roca Valbuena está con nosotros. La gente ya está instalada en su auto preparándose, porque hay mucha gente que sale de la oficina para escuchar el programa radio y se estresa el doble, y entonces cuando llega a ver a los niños los abraza y dice: qué bueno que estén vivos, qué bueno que estén, qué bueno existir. Bueno, tenemos titulares hoy, están pasando noticias. Hace pocos minutos falleció el presidente Hugo Chávez, y bueno, es un titular que acaba de ampliar con mucha rigurosidad nuestro periodista emblemático acá en la radio, que es Rodrigo Álvarez. Vamos a los titulares y comenzamos a Todo Nos Pasa Lo Mismo. Hola, ¿qué tal? Les habla Camilo Arismendi. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Camilo? Se agravó la salud de Hugo Chávez y falleció. Fue hoy un día especial. La hija habló, hablaron todos, cadena nacional. Está en este momento hablando el vicepresidente Nicolás Maduro. Afirmó que enemigos inocularon el cáncer en Chávez. Habría que precisar qué significa inocular. Inocularon. Senador Eduardo Frei no va más al Senado. Hoy confirmó que no repostulará a la Cámara Alta, argumentando renovación de la política. Se detiene el país. Maradona a los besos en pleno palco de Old Trafford. Old Trafford. El argentino Rossi Oliva estaba viendo el partido entre Manchester United y Real Madrid, pero el Real Madrid, pero el amor pudo más y no pararon de besarse. 2-1, un gran partido. Ese es Diego, señor. Ese es Diego. Detienen a mujer que intentó sacar a preso en una maleta. El hecho ocurrió en Venezuela, cuando un guardia de la prisión se dio cuenta del esfuerzo físico de Susana Leonor para subir la maleta. Es un paquete, es un paquete. Estos son parte de los titulares, les habla Camilo Arismendi. Como todos hace bastante tiempo, me mantengo aún en este grupo, el grupo Dial, con el beneplácito de la BBC. Trabajo en ambas partes. Gracias, Camilo. Bueno, estamos ya en el segundo programa de la temporada número 18, son 18 años. Para ti que estás recién llegado, eres el nuevo aún. Te damos la más cordial de la bienvenida. Estamos orgullosos de que seas parte de este proyecto. ¿Mm? 24 horas de placer. Muchas gracias. Oye, murió, finalmente falleció Hugo Chávez. Lo mantuvieron todo lo que pudieron, pero ya, bueno, esto es una enfermedad dramática que no tiene mucho, no hay mucho más que aportar, pero vaya nuestro mensaje cariñoso a todo el pueblo venezolano. Residente y no residente. Y no residente. Y de alguna manera, nadie puede tener en este momento una opinión ni para un sí ni para un no. Murió. Claro. Simplemente murió. El fallecimiento de cualquier persona es una desgracia. ¿Cuándo murió? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió en verdad? Es el momento que dejó de respirar. Porque dicen, pero tú que, dices, que ya dicen, estaba. Sí, pues dicen que. Sí, no, pero yo creo que en este caso. Tiene que, bueno, esta es una situación muy complicada porque él. creo que no es el caso desarrollar esto más allá de anunciar que esta va a ser una noticia probablemente para los centros de noticias emblemáticos de este país. Camelio salió corriendo y está cubriendo la noticia desde la calle. Pero en Venezuela deben tener preparado cadenas nacionales y programas. Es como que se hubiese muerto, no sé, Stalin de su época, sí. O qué sé yo. Entonces deben tener mucho archivo preparado. Debe ser un funeral de honor militar. Pero hay otro grupo también de venezolanos que está en una situación de duda con respecto a qué va a pasar. ¿Tuviste el discurso de Maduro? ¿Ahora? El vicepresidente no, dio un discurso no. Así como de una hora sin contenido, pero impresionante. ¿Por qué eso se da en los países más como cercanos tropicales, al trópico, sí, de dar discursos sin fin? Sí, bueno, acá también se dieron algunas de tiempo, se dan los discursos acá. Es que el discurso se perdió acá en se perdió el gusto por hablar. Acá había gente que hablaba mucho. Sí, ahora... era fascinante. Yo creo que pienso que los periodistas gozan un poco cuando tienen algo que Es el copuchento, el chismoso, que le gusta tener de primera fuente. Y algo que atenta contra esa actitud, esa psicología del periodista, es Twitter. Que Twitter es más rápido que... Pareciera que la propia hija pudiera estar tuiteando y queda... Entonces, se apuran mucho los periodistas a agarrar micrófono y hacer ellos la voz oficial que señalan formalmente y oficialmente que acaba de fallecer. ¿Tú has estado en Cuba? Sí. En La Habana y en Varadero. Y ¿te tocó escuchar a China, Fidel? No, porque estaba en ese tiempo, estaban en la misma situación. Hasta que Chávez. Que yo una vez estuve y me tocó, prendí la tele y empezó a hablar Fidel. Hermano, o sea, compañero, qué sé yo. Sí, me fui a almorzar, volví. Decía, entonces lo que voy a hacer es regalarle una bicicleta a Colo Cuar. ¿Una bicicleta? Bueno, sí, porque estaba en esa onda de regalar bicicleta y esta cuestión para cocinar arroz. A todos. Ah, ya. Una olla de presión. Exacto. Vuelvo. Ya. Y sigue hablando. O sea, duró todo el día. Y la gente así... eufórica. Los soldados, pero... No, estaban con palo fósforo en los ojos así, pero fundidos. Desmayados. Fundido. A mí me gustó La Habana porque los edificios eran como... Me acordé de Tío Rico. De porque son como edificios que uno no ve normalmente. Son edificios como... muy del glorioso, Soviet, glorioso. De un imperio, sí, una cosa bien bonita. Y plaza gigante, la plaza esa donde se dan los discursos y todo. Está todo muy... Pero tomáis un taxi y le preguntáis al taxista, oye, ¿cómo está la cosa acá? ¿Por qué? No, pero está bien. ¿En qué sentido? No. Uno, a mí me habló. Sí, me dijo, yo le dije, ¿este taxi es suyo? No, ¿cómo va a ser mío? A mí me lo alquila el Estado. Yo tengo, no es que me lo alquila, a mí me lo entregan después de una postulación. Y si yo cumplo con la cantidad de recursos que me están exigiendo que yo tengo que dar, yo tengo que entregar una cantidad de recursos. Yo no los entrego, me quitan el carro y pierdo el trabajo. ¿Pero usted qué profesión tiene? Son como... Yo soy ingeniero en todo lo que es aeronáutica y controles espaciales. Esa es mi profesión, pero este es mi trabajo. Yo poder tener este carro, poder tener este, me ha costado mucho tiempo. Pero el tipo andaba en estos autos antiguos, remodelados, y me decía que si no llegaban a la cuota quedaban en condicionalidad, y al otro mes le decían, usted no está llegando a lo que tienen que entregar, no es como... Es con los antiguos imperios romanos que le obligaban a la gente que pagara a su... Eso también pasaba con los fenicios. No, un tipo me dijo, ¿sabes que cada vez que tengáis un problema para hablar, siempre di esto, los fenicios, porque nadie sabe nada de los fenicios en verdad, en concreto? Entonces uno puede llegar y decir, fíjate que los fenicios, con respecto a este tema, ellos implantaron un sistema, y uno puede decir libremente. Pero algo uno sabe de los fenicios. No sé, yo no... Bueno, vamos ahora a entrar en el tema... Hay temas que hoy pasaron a ser como simpáticos en el mundo político. Eduardo Frei, el expresidente y actual senador... ¿Es todavía senador? Acaba de anunciar de que va a retirarse de la vida política. No va a repostular de nuevo al Congreso. Nosotros quisimos recrear un poco. ¿Tú tienes algún material? Tenemos una especie de exclusiva, si se puede decir de esa forma. Vamos, por favor. Impensadamente, Eduardo Frei, el senador, despertó esa mañana con un fuerte e inexplicable anhelo país. No postularé otra vez al Senado. Renuncio a la política convencional. El mundo será mío, mío. El político, tomando una conducta amenazante, se puso de pie, lanzó el tubo de gomina a lo lejos y dio un enigmático grito. ¡Aportaré al país en mi calidad de expresidente! ¿Qué están mirando? ¿Nunca han visto un tipo despeinado? ¡Es pelo suelto! Nada hacía prever que el ingeniero normal se tornara un ser impredecible y peligroso. Eduardo parecía una fiera desbocada. ¡Provocaré en Chile! ¡Iré a foros internacionales! ¡Yo también soy entretenido! ¡Quiero hacer reír! ¡Ja! ¡Hey! Me siento solo. Afortunadamente, en ese exacto momento apareció su amada Marta, la espigada mujer de su vida. Le tomó una mano y lo condujo lentamente a la calma. ¿Vamos a dormir, Eduardo? ¿Eduardito? ¡Soy el dueño del universo, Martita! ¿Eres tú, Martita? ¿Por supuesto, Eduardito. Durmamos. ¡Dejaré todos locos en los foros! ¡Oh! Y así, tras renunciar a la repostulación, el misterioso político al fin se pudo dormir. Yo creo que yo por tanto se anunciaran en Casapiedra o algo de gran charla de Eduardo Frei sobre ponte tú el mundo del 2015. ¿Cómo se proyecta Chile para los próximos decenios? Yo no me lo pierdo. ¿No? No. Porque... Bueno, Ricardo Lago se dedicó, o sea, hasta el día de hoy se ha dedicado mucho a hablar sobre estos grandes temas que ya no son. Yo creo que le falta poco para hablar de física propiamente tal. O sea, hoy, hoyos negros. Pero, ¿qué es un hoyo negro? El concepto del hoyo negro. Por Eduardo Frei. Por Eduardo Frei, una charla así. No, yo creo que cuando ya se fue presidente de un país. No, ya. Y cuando ya, digamos. Todo resbala. Yo creo que esto está un poco influenciado por Ricardo Lago. Cuando ven que un expresidente está dando charla y va a todos los lugares y lo reciben y le dan mucha toga, mucha cosa de sombrerito con doctor honoris causa y qué sé yo. Y entonces empiezan ellos a dar charla. ¿Tú de qué vas a hablar? ¿Vas a hablar del PPM? No, po. Pero lo impresionante es que Frei destacó en su gobierno por pasar viajando, tuvo una pequeña pausa y ahora le dio un nuevo impulso. Quiero promover Chile por el extranjero. Incansable, Eduardo. Está incansable. Bien, está bien. Oye, es que ha habido como una plaga de renuncias este último tiempo. La renuncia de la política de Eduardo Frei. Mucha nana también que está renunciando. Ahora, mucha nana que está renunciando. Que es terrible en esta época. Y otros que están, que no llegan. Gente que me dice, no me llegó la nana, la que ya tenía. No me llegó. Eso es el drama. No, el drama. Que toda la gente y se encuentra con esto. Solo en Chile todavía existe este giro de la nana. Sin nana, en otro país no existe, no sé con dónde, pero... No, la nana es como más simple, no tiene un trabajo de pocas horas, pero en Chile es como parte de la casa. No, tiene puertas adentro y sí, está ahí. Es la verdadera nana, con la pieza. Tenemos una llamada, vamos. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, estoy llegando hace un par de horas y, bueno, quería saber si mañana podemos hacer la entrevista que ustedes tenían pensado hacer conmigo de acuerdo a los antecedentes que yo envié. Ah, señor, yo creo que sí va a tener todas las posibilidades, pero no conmigo, porque yo no estoy proponiéndole. Sí, yo sé, pero no es un tema emocional, señorita. No es un tema con usted particularmente, es un tema con la empresa. No, señor, confundamos, sí, las relaciones es que... humanas. Señor, no me hable tonteras, por favor. Por favor, así no se puede trabajar. Esto es... Línea. No, pero yo le digo una cosa. Hombre, no, pero... está equivocado de teléfono. Pero usted me está haciendo acoso sexual, señorita. Conocí una niña, una argentina, bien amorosa. Ahondado. Ahora en Viña, y resulta que venía alguien por atrás y le tocaba los hombros. Le dice, ¿no te molesta? ¿No te molesta? Ella no podía decir no, porque, ¿cómo decir? Sí, me molesta. La mujer tiende a pensar de que si le hice ese rechazo, inmediatamente se corta la relación. Claro. Una relación laboral. Bueno. No, está bien. Y se ponía como un poco incómoda mientras el otro le sobajeaba, le tomaba el pelo y le hacía unas cosas medio bruscas, como ese eurogolpe hacia atrás, que la niña dice, ¡ay! Una cosa así. Entonces, porque el tipo tenía una cosa psicopática, porque le decía, como lo he oído. Va a doler. Sacapunta, decir una frase rara. Va a doler un poquito. No. Y había más gente. Entonces era muy extraño. Y después en la intimidad, cuando uno ya conversaba, estaba en el café, me dice, una persona que estaba ahí, que sí la conocía, me dice, a ella le carga que la toquen. Le digo, pero ¿cómo deja que te toquen? Es que él no quería ser pesada. Y llevaba ya 3 días en que aparecía el tipo y volvía a sobajear y a tocarle el hombro. Entonces, en cualquier momento iba a reventar. Y pasa mucho en la oficina, que la gente se deja no un sé, poco. Y también pasa lo y otro. Y hay gente que renuncia. Que renuncia. La renuncia en la oficina. La renuncia en la oficina. Ese es el tema, no nos olvidemos. Estamos para acá. Sé que, ¿tú has renunciado alguna vez? en tu vida? ¿O siempre son despidos? Una vez renuncié. ¿Sí, verdad? Sí, cuando trabajé en el banco. En un banco que trabajé en el, bueno, todo el mundo sabe que trabajé en un banco a los 18 años. Te está temblando la... El Banco Central. Te está temblando la pera. No, lo que pasa es que llevaba 2 años y estaba a cargo de los archivos. Era mucho, era un subterráneo. Ah, pero duraste 2 años. 2 años. Ah, entonces, igual yo estaba y no tomaba la decisión, ¿eh? Hasta que volví de vacaciones y me dice una persona que estaba atrás de mí, me dice, qué bueno que volviste. Y dije, hola, qué bueno. ¿Te fue bien? Sí, ¿descansaste? Sí. Presto esos papeles. Eran rumas, pero gigantes. O sea, millones de papeles, me dice. Hay que sacarlo para el lunes. Y yo tenía dudas. ¿Alguna mala cara? No tenía. Y en ese momento me paré y dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Ah, pero sin pensarlo, fue no, en el momento. No lo voy a hacer. Y tomé la chaqueta y me la puse. ¿A dónde vas? No, que me voy. Entonces me dijo, ¿a dónde? ¿Cómo ahora? Me voy ahora para siempre. Y subí directamente a Recursos Humanos, hablé con el gerente y le dije, ¿sabes qué? Me voy. ¿Pero por qué? Me faltaba el impulso. Había muchos papeles abajo. Y sabes que yo tengo otras cosas que hacer. Y me fui. Entonces me bajé y dije, estamos, yo ya me voy. Así que para el lunes, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo no voy a estar. Bueno, gracias. Me fui feliz. Yo una vez renuncié, yo trabajé una vez en la tienda Polo. En la tienda. No te lo voy a decir. Sí. Y sé que era como una especie de una estrella en la tienda. Vendía. ¿Tú? Sí, vendía. No, tenía un engancho. Tenía el toque. El touch. ¿Pero qué? Y vendía, entraba la gente y entraba. Habían muchos vendedores así, todo así. De pinta. Perfecto. ¿Sí? ¿Y tú? Y decían, el flaquito de allá, ¿tú atiendes? Sí. Y sacaba chaquetas, así que nadie vende 4,5 palos, te queda perfecto. ¿La llevo? Sí. Una vez entró Miriam Hernández. Apolo. Sí. Entró al probador y le di el corpiño, señor. No, porque había un pero, algo. No fue. Bueno, ¿y ¿Y un qué día, tal? ¿Estaba bien en ese tiempo? Sí, estaba bastante bien. Sí. Pero un día que me fui a la bodega, porque había una bodega llena de pantalones, y me empecé a como a excitar. Me vino una angustia entre medio de todos los pantalones chinos y todas las camisas. Empecé a... No quería eso. Y de hecho nosotros, ¿cacha lo raro de los vendedores? Nos probábamos los pantalones a la hora de colación. ¿Para qué? Para tirarnos pinta así. ¡Ay, este pantalón es increíble! ¡Sí, te queda bien! ¿Y a ti? Oye, Mauricio, ese es tuyo. Ese es sí, la baja ya. Y nos sacábamos, los doblábamos. No. Y los dejábamos ahí. Entonces yo me deprimí. Y un día llegué y dije, no, parecido. ¿Sabes que no aguanto más? Me voy. No es vida, claro. Y fui al patio de comida corriendo. Un combo de 5,000 pesos. Dame el combo más caro. Hoy estamos de fiesta. Hoy día vamos a celebrar. Ponle tocino también. Bueno, yo siempre he contado acá que yo me llevé pega del mismo banco. Porque tenía que yo archivar y me faltaba tiempo para archivar. Entonces me llevé de todos los bancos, en ese tiempo Banco Sudamérica, había un montón de bancos, y me llevé todo a un departamento que vivía en la Torre Tajamán. Y después que yo me retiré de esta cuestión y me fui, pasaron como 2 años, un día abro el closet y estaban los 200 papeles ahí arriba, y dije, chuta, estos papeles nunca los llevé de vuelta. Y se hacían estadísticas y todo, la cantidad de timbre. No lo cierra, no, algo falta. Faltan 2 papeles. Sí, pero... la renuncia en general, si queremos, lo que es difícil es renunciar a una mujer. Ah, bueno. ¿Tú has terminado con una mujer? Nunca. Sí, no, de verdad, te juro, nunca. No, pero más serio, pues. No. Hay que ser muy patudo. Soy como... para tenía que tener persona de carácter, ¿eh? Claro, tenía que tener mucho carácter. Para... No es el caso nuestro, pero yo... Hay que amarrarse la pierna. Claro, no, yo nunca. A mí me terminaron, me renuncié, no me pidieron la renuncia. Sin... De digamos una polola que tuvo, pero te batió. Claro, pero en general las mujeres son más buenas para patear que los hombres. Sí, ¿no? eso es y son más crueles, y el hombre queda muy destrozado. Sí, porque el hombre en el fondo se ven madres. ¿Qué es lo que será que hace? Porque si uno analiza bien los tiempos actuales, entre la madre y la nana que ha nombrado. No, ¿por qué un hombre quisiera, hay algo detrás? Porque un hombre quisiera estar con una mujer, es una pregunta que siempre me hace. Pero no por el fenómeno de la pareja. ¿Por qué no estar con otros seres? ¿Por qué mujeres? Simplemente. Porque al final la procreación es un problema. Es bonito inicialmente y todo, pero si tú lo analizas retroactivamente, porque tú lo ves grande, cuando ya pasan tu altura los niños, tú dices, ¿qué hicimos? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué fue esto? No. Es un acto con consecuencia, bueno, tú tenías muy fuerte. Hijo grande ya. Hoy día entraron tres a la universidad, al colegio. Ah, ya. Y una cuarto medio, el otro dos, otro primero, y entonces tú y tú los ves caminando contigo y ya son todos como son como es como una banda de rock. Entonces uno le asusta porque el que mantiene la banda rock es uno, po. Uno el manager de la banda. Entonces te dice, y la señora se mete y dice, ¿qué vamos, dónde vamos a comer? Te preguntan, ¿dónde te tinca comer? Y se pregunta tu... Claro, tu... y uno, en el fondo están diciendo, ¿dónde querés pagar, güey? Y uno mira así para los alrededores y dice, no quiero, güey. Oye, pero espérate, se nos fue. Bueno, vamos a la vuelta de la pausa, vamos a retomar los temas que teníamos preparados. Para una segunda vacaciones, pero esta vez sin los niños ni la suegra, a Brasil. Sí, en marzo tienes una idea y dale. Pide hoy tu crédito personal Santander y puedes comenzar a pagar hasta en 3 meses. Además, llévate gratis miles de kilómetros Lampaz. Infórmate más en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas. Es tu jefe, no tu dueño. Rompe este y otros paradigmas con el nuevo V40, la nueva oveja de Volvo, motor turbo de 180 HP y un diseño innovador, todo en un hatchback de 5 puertas. Encuéntralo a partir de 15.990.000 pesos en concesionarios Volvo o en volvocars.cl. Volvo. Ayer, o sea, hoy día me encontré con un cliente de Volvo que viajamos juntos con Volvo a Brasil, a una regata, o sea, era una competencia mundial. Y uno crea lazo, me abrazó así como diciendo, ¡hola! Y me acordé de él, sí, pues estuvimos. El mejor lugar para crecer junto a tu familia, Condominio Los Bravos, en Valle Los Trapenses. Casa Mediterráneo de 280 metros cuadrados, últimas unidades con entrega inmediata. Puedes acumular hasta 1.000.000 de kilómetros, 1.000.000 de kilómetros Lampaz por la compra de tu casa. Infórmate en los bravos.cl, Socobesa, liderazgo en confianza. Bravos.cl, 1.000.000 de kilómetros Lampaz. Y esto es por la compra de una casa, pero por 1.000.000 de kilómetros te dais la vuelta al mundo. 3 veces, yo creo. Te queremos invitar a Unimark, donde podrás encontrar a lo largo de todo Chile los mejores ingredientes para llevar a tu cocina y los sabores que tanto te gustan a tu mesa. Ya lo sabes, cuando tengas ganas de algo rico, piensa en Unimark, come mejor sin pagar de más. Unimark, come mejor sin pagar de más. Ganó el Real Madrid 2-1, un partidazo en la Champions League, ¿no? ¿Eso fue? Sí. A la vuelta volvemos, tenemos una sorpresa, más llamadas y una conversación, como lo decía el Pollo Valdivia, una conversación de necesaria. Ya volvemos con una conversación necesaria. Ya estamos de vuelta, señores y señores. Antes de entrar a clases, entra a cualquiera de los locales de Central Frenos. Tenemos todos los servicios que su auto necesita: mantención, batería, neumáticos. Y sorpréndase con nuestras ofertas de marzo. Esta vuelta a clases, dese una vuelta por Central Frenos. Ejecutivos, yo les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio. Recuerden qué les faltó hacer el año pasado para que les dieran ese aumento de sueldo o los promovieran a ese cargo que quedó vacante. ¿Les faltó lucirse con una intervención inteligente frente al gerente? ¿Tener la pega antes de que el jefe pregunte? Bueno, entonces este año, que no te falte Gamalate. Gamalate, ayuda a la memoria. Gamalate, otro producto Andrómaco. Por fin llegó un celular que hace lo que yo quiero. Exclusivo en Claro. Nokia Lumia 505 con Windows Phone. El smartphone que se adapta a ti, con pantalla de 3.7 pulgadas y cámara de 8 megapíxeles. Llévalo a costo cero contratando el plan multimedia Ultra Pro de 23.000 pesos mensuales. Yo soy Claro y me gusta. El que tenga Windows Phone significa que tú puedes, a diferencia de otros teléfonos, poder escribir, modificar un presupuesto, hacer un PowerPoint, donde tú vas a entrar a una reunión, puedes arreglar, rectificar el PowerPoint y entrar a la reunión desde el celular. Ah, no. ¿Ves? Regular. Hay una diferencia. Nokia Lumia 505, todo por Claro. Hoy estamos de vuelta, vamos a cerrar el tema de la renuncia, pero tú tenías algo hiciste, ¿no? Sí, un hombre estudioso de todo el género humano y lo que pasa en la política, analiza lo que es renunciar y qué es hacer lo que hizo Eduardo Frei, entre otras cosas. Don Nelson, dígame, ¿Qué es renunciar? Es un repliegue, a veces accidentado, otras feliz. Vuélese nomás, Nelson. Vivo volado. ¿Está volado en estos momentos? Yo siempre no necesito ningún tipo de sustancia alucinógena para volar en la fantasía y todo aquello que sirve como un remedio para el alma. ¿Renunciar es escapar, don Nelson? A veces, otras es arrugar, y en otros es no contaminarse con todo aquello que no se está haciendo bien y uno no está de acuerdo. ¿Cuál es la frase más espectacular que se tiene que decir al renunciar? Me voy. Simplemente y me voy. Y todo lo demás es innecesario. ¿Gritado, con llantos, con risas? Con rostro sereno. Muy lindo lo que está diciendo don Nelson. ¿Usted ha renunciado a algo? A muchas cosas. ¿Renunciar es amar? A veces es desertar de algo para cumplir con lo que se ama. ¿Renunciará Nelson Ávila a usted mismo? Jamás. Siempre le será fiel, porque Nelson Ávila dejó una huella respecto de la cual tiene innumerables motivos para sentirse orgulloso. Nelson, qué buena entrevista. Qué lindo bueno, lo que habla Nelson. No. ¿Y cómo lo fuiste llevando al precipicio? ¿Cómo lo fuiste? Porque él se iba a lanzar como Fidel Castro en esa grande filípica y tú lo cerraste y dijiste. Sí, que un momento que no salió en la introducción y dije: don Nelson, ¿está en una tina? ¿Está en un baño de tina? Siempre estoy en un baño cósmico. Con champaña, la champaña está en mí. Sigue todo, sí. Oye, estamos. Me gustaría que comentaras este tema de cuando uno le tocan cosas importantes en la vida. Porque vamos a hablar de Maradona y tú estuviste con Maradona, yo también estuve con Maradona. ¿Tú estuviste con Maradona? No, no. Yo estuve. Encantado. Sí, pero yo estuve en un pasillo con Maradona y le dije, le grité en argentino: ¡Vamos, Diego! Y se emocionó y se quedó conmigo. Cuando tú interpretas muy bien lo que ellos quieren recibir, porque cuando les gusta el hincha eufórico, qué sé yo. Sí. Pero si quieren. Ha hecho mucha noticia Maradona. ¿Por qué? Hace 10 días ha generado. Bueno, por los niños que aparecieron, este gallo no se ha quedado atrás, digamos, después de haber peligrado el corazón, su vida, que pesaba como 500 kilos. Claro. Volvió como un gran semental. Y sí, exacto, porque tuvo un hijo y parece que dejó embarazada a otra mujer ahora. Ah, ese era el rumor que va a ser papá. Pero qué rico. ¿Qué cosa? Alguien que no tiene, digamos, está desprovisto de responsabilidad. Que se multiplica. Claro, y que todo el mundo lo celebra. Sí. Y dice: nació otro Maradona. Yo lo encuentro muy bueno. No, a mí me gustó la frase del doctor cuando nació Diego Fernando, el que nació ahora, el hijo de Maradona. Sale y dice: se parece a Diego. Y todo aplaude. De la nariz para abajo. Y todo, una emoción. Notable. Sí. Hay una. Tú hiciste un reporteaste a la iglesia maradoniana. Sí. Sí. Existe la iglesia. La iglesia maradoniana es una de las iglesias que más ha estado creciendo en número de fieles. Tiene a la fecha de hoy 400.000 feligreses. Tiene sede en todo el mundo. No te lo puedo creer. Tú sabes que una vez a mí me llamó mucha atención uno de estos tipos que iba a haber sido de la iglesia maradoniana, que dijo una frase de esas como Dios, le preguntaron si Dios existe, dice: si Diego existe, Dios existe. Fue una frase como, yo dije, con una propiedad. Hagamos una llamada, tenemos una llamada que puede ser esclarecedora. Hola. Don Hernán Ames. Un minutito, por favor, y no corté. Y barri. Bueno, sí, no sé qué. Lo está mandando, así que ahora le contesto. Bueno, chao, chao, un besito. Mañana nos hablamos, cualquier cosa, chao. Hola. Hola, mirá, yo hace mucho tiempo resido en Porvenir, acá en la zona de Magallanes, y y voy viajando a Argentina, estoy con los nenes y queremos más o menos entender cómo es el formato para poder ser partícipe de la Iglesia Maradoniana. Mira, yo soy la señora Hernán Amén. Amén. Él en este momento está trabajando. Diego es grande, Diego es todo. Está en la Diego lo es todo. ¿Cómo? Diego lo es todo. Diego lo puede hacer todo. A eso me refiero. Por eso yo llamé. Vos no sabés los esfuerzos que yo he hecho para conseguirme este teléfono. Ah, mira. Y fue gracias a Diego, Ah, bueno, mira. Porque yo le oré. Ah. Y de pronto apareció un tipo y comenzamos a conversar sobre los goles y todo el historial de Dios. Y bueno, ahí me pasó este teléfono y dije, bueno, no perdemos nada. Y la verdad que me interesa mucho saber si cómo es el sistema. ¿Ustedes aceptan a las personas después de una entrevista? No. ¿Qué querrías hacer vos? ¿Hacer yo estoy todo, dispuesto pero... a cualquier cosa? Me refiero a que me gustaría saber cuáles son las acciones a seguir, si va a haber, si este movimiento tiene un programa para yo ser parte. Manejo armas, puedo servir en muchas cosas, en seguridad para Diego, por ejemplo. Tengo también algunos méritos militares, de fuerzas especiales, buzo táctico, manejo de perros Doberman. Yo la verdad que no entiendo nada. Yo soy la señora Hernán, sí, así que pero no necesitan nada. Ustedes seguridad. No. Con esto que está pasando, vos sabés lo que pasa. Muchas veces. No, pero seguridad no. A ustedes nunca no los tenemos conexión con Diego en perfecto. Este momento. No tienen conexión con Diego. ¿Y ustedes tienen una iglesia? ¿Tienen un lugar donde ir a orar? No, en realidad la iglesia es de todo. Alguna vez está en un lugar, otra vez está en otro. Ah, prestan lugares para condicionarlos para la iglesia. Claro, en las casas, en un bar, cuando nos juntamos, en una canchita de fútbol. Diego lo puede todo, repetí. Diego lo puede todo. Mira, yo te puedo dejar el número de móvil. No estoy yo, estás vos. Diego lo puede todo. Claro. Te puedo dejar un número de móvil que es el de mi esposo, que es Hernán Námez, y lo llamás a él porque o el si querés llamarlo en este fijo lo vas a encontrar después de las 10 de la noche hoy. Tenés una inspiración divina, serés un todopoderoso Diego. Vos lo podés, si no lo haces, lo podés transmitir. Bueno, genio, entonces si figura, te parece lo llamás después de las 10 de la noche. El balón no se mancha. Claro. Diego, tómalo después de la diera, ¿no? En el nombre de Dios, Maradona, será siempre para todos nosotros poder ir en paz. Bueno, Maradona bueno, llámalo nuevamente si quieres saber. Los bolones que tiene Maradona no lo tiene nadie. Claro. Bueno. Diego. ¡Grande Diego! Eso genera. No, Diego es un... Qué buena el rezo. Es muy lindo. Es un buen momento. Solo comparable con la película Encuentro Cercano al Tercer Tipo. cuando me... Ta, ta, ta, ta, ta. Y todos mirar y venía. Este momento del cine Spielberg es uno de los momentos más gloriosos. Y este... O sea, es que yo tuve la oportunidad hace unos días de hablar con el Papa, el sumo pontífice maradoniano, que es Hernán Ames, quien no se escondió en la casa, y me dijo que... Y me dice... Yo le digo, oiga, Hernán, pero Diego acaba de ser papá y dejó embarazada a otra mujer. Y dice, bueno, sí, es un bígamo importante, Diego, pero Diego es Dios, y Dios hace lo que quiere. Y cayó en la rodilla, y cayó en su rodilla. Eso es fe, pero esto se le puede volcar en contra. No, a Diego jamás. Pero a este tipo. Y empiezan a llamar gente así. Y creo que te matáis de susto. Y dicen, ¿quiénes son? Y deben ser ya cuatro al día. Deben haber varios de este tipo. Oye, había una cosa que estábamos conversando que me gustaría que me... a propósito de Lucho Jara, que hoy día hizo... fue la Corfo, ¿no? Creo que fue la Corfo. que generó una campaña que a mí parece notable. Espectacular. Espectacular que... La promoción del inglés, ¿eso? A través... Con Lucho Jara. Yo creo que uno de los pequeños pasos para el hombre y un gran paso para la humanidad. Escuchemos un poco esta canción de Lucho Jara en inglés. I'm just a normal guy trying to do the right thing, to give it a try. I'm just one more of the rank and file. Es mucho mejor, güey. Está increíble. No, esto es un gran... Lo mandan a Estados Unidos y se hace rico. Sí, mira, está perfecto. Se abre el mercado. Esto es Billboard. Llega. Sí. Walking by. Run. Déjate llevar. Notable. Yo lo escuché y lo voy a creer. Pero ¿cómo no canto antes en inglés? Que eso es lo que se dice, que el idioma verdadero, la música del inglés. El inglés. Mira, sí. mira. Oye, porque el... Oye, perdón. El rumano. Qué lindo. Gran momento. Gracias, del día. Luis. Gracias, Luis. Nos has regalado. Y gracias, Corfo, porque de alguna manera es una gran idea. Tú tuviste. Tú sí, me contaste que estuviste con el... con alguien que es común a Lucho Jara, como es a ti. Sí. Tú tuviste una experiencia. O sea, justo un tiempo después que Lucho Jara sufrió el impasse con Robbie Williams, claro. Tuve la suerte de viajar a México a entrevistar a Robbie Williams. Y fue toda una experiencia para mí. Porque yo no hablo tanto inglés. Entonces yo trabajaba en una productora regida por argentinos que me obligaron a memorizarme las preguntas en inglés. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía formalmente para hacer la entrevista? Porque había muchos otros medios. Claro, estaba lleno de medios y no sé por qué llegan y dicen, tú eres el primero. Y me toca a mí entrar al toque. Y entro, me siento, Robbie Williams se sienta, lleno de gente del staff, y me fui a negro. Se me olvidó todo. Un lapso. ¿Tenías muy presente lo que le había pasado a Lucho Jara? Tenía a Lucho Jara encima, tenía todo... Y llego y yo tenía un torpeo con las preguntas porque y no sabía qué hacer. Entonces llego y digo, acción, dice el camarógrafo. Y yo digo, I'm so tired. Y todos, what? No, estoy súper cansado. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Y el camarógrafo me miraba y me dice, sí, es que estoy reventado. No, estoy cansado. No, podemos... Estando él ahí. Claro, él me miraba atónito. O sea, podemos hacerlo en un minuto. ¿Y tú eres el primero en entrevistar? Claro. Me da un minuto de meter. Pero tú le dijiste, me da en inglés. Sí, give me a minute. Y me dice, yeah. Y como que me estiro, empiezo como a mentalizarme y le empiezo a tirar preguntas, así como básicas del disco. Que entonces, ¿qué tan básico, perdona? Era como, ¿cómo es tu Why? Disco? Why? How is your disc? Y él, la puesta eterna, muy larga, espectacular. Y de repente como que de nuevo me pierdo. Y entonces empiezo a buscar una pregunta de sintaxis sencilla en inglés. Y le digo, Robbie, are you gay? Y me mira, what? Are you gay? Que era el rumor de la época, ¿no? ¿Te acordás que se insinuaba? No sé, no estaba pendiente. Y él me dice, not today. Ah, mira. Y me mira fijo con ojos azules. A todo esto la gente del equipo... lo histérica. Claro, todo haciendo señas. Dicho, saquen a Peter Sellers este, de ahí. El tipo va a sacar un cuchillo en cualquier momento. Sí, no es normal. Y me dice, not today, and you? Ah, dice, and you, o sea, provocador. Claro, me dice, no hoy día, el que cree que hay que traducir. No hoy día, y tú. Y yo le digo, tomorrow. Y se produce una conexión instantánea. Ah, mira, el humor. El camarógrafo, que era un bohemio desatado, un tipo con pelo largo, lleno de tatuajes, que empieza a ser rodeado por ingleses, mastodonte. Y le digo, ¡graba, Vladi! ¡No dejes de grabar! Y porque querían interrumpir la entrevista. Claro, porque estaba yéndose para cualquier lado. Sí. Hay una relación más allá de lo profesional. Yo había pasado inmune al detector de metales. Sí, sí. Y entonces, y Roy, muy buena onda, abrazo, todo bien. Y después voy al hotel y a las 6 de la mañana, ¿sí? Un tipo del sello. Me dice, ¡devuelve la cinta! Y yo le digo al camarógrafo, llama a Chile. Devuelve la cinta, porque claro, perjudicaba su... Ellos creían, el claro. No perjudicaba, pero... Y llamamos a Chile y un argentino, el de la productora, dice... No devuelva por nada del mundo la... Vos volvés con la cinta. Entonces yo le digo, devuelva la cinta. No. Devuelve la cinta. No. No la vamos a devolver. Y no vamos a abrir. Sí. Tienen que devolver la cinta. Somos del sello. Devuélvanla ahora. Digo, y nos quedamos encerrados. Pero en la noche, hora y media. Sí. ¿Y el día siguiente qué hicieron? No, salimos como piola. Ah, ya. Muy... ¿Y la cinta la guardaron? No, así era. Como... ¿Y esa cinta se mostró acá? Se mostró, sí. ¿Y tal cual o cortaron toda esa parte? No, con pedacitos cortados, pero ah, sí, va bastante. Y Roger Williams, sí, muy buena onda. Así que Lucho Jara y yo y Rubio Williams, un triángulo. Sí. Oye, perdona, ¿hay alguna llamada más o estamos fuera? Ah, ya no quedan más llamadas. Queda un minuto para mantener el... Oye, tengo que anunciar que yo este fin de semana, el 8 y 9 de marzo, voy a ir a Concepción a hacer Hecho Bolsa, que me han pedido que lo diga porque ha habido mucha demanda, que hay gente que no sabe, y pueden comprar por diquetec.cl. El éxito del verano. El éxito del verano, sí. Así. ¿Cuántas funciones ha sido? Hablo yo solo. Hablo nomás. Sí. ¿Cómo se reduce el costo? Sí, ¿cómo se reduce? Sí, hay que reducir. Oye, bueno, a mí todo el tema de la renuncia y esta cosa patética de tener que enfrentar muchas veces, porque a veces la renuncia es inesperada, porque hay gente que tú puedes esperar que renuncie porque le hay hecho bullying mucho tiempo o porque por cualquier otra razón. Claro. ¿Ya? Pero la brusca es la... La brusca es la complicada, la que es inesperada. Que tú le dices, yo una vez a una polola le dije, íbamos en una micro, entonces le digo, por broma, yo era broma, le dije, ¿sabes qué? Algo me pasa. ¿Qué te pasa? No, que aquí no sé. Ah, dime, que ya no siento lo mismo. Se pone súper seria y me dice, a mí me pasa lo mismo. Y me cagó, y yo le dije, ¿pero cómo? Si lo mío era una broma. Y terminamos, la perdí. Por hacerme el chistoso. Hay que hacerlo más corto como el me voy de Nelson Ávila. Me voy. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Gracias a todos los que están con nosotros. Información privilegiada viene ahora con nuestra Marlene Olivari. Marlene. ¿Cómo sentiste el programa? Bien, me sentí un poco incómodo con el tema cuando me dijeron que iba a hablar de la renuncia hoy día. Ayer era el nuevo y hoy día la renuncia. Un poco asustado. No, va bien. Bueno, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias siempre aquí.